oyente y nos encanta porque nos vinieron a visitar, es una amiga del programa, hablamos de la concejal Lía Solís del Frente Creer, obviamente para hablar de muchos temas. ¿Cómo estás, Lía? Un placer tenerte en el programa. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, Mariana, a todos los que estamos acá. Ahí está. Bueno, primero, ¿sabes qué me gustaría preguntarte, Lía? Si se siente que el Consejo Deliberante Concordia hoy casi una referencia a nivel provincial. Porque uno por ahí está adentro y no toma la magnitud, pero sesionan todos los jueves, salvo lo que pasó estos días, pero que tiene que ver con la pandemia, nunca pararon. Nosotros tomamos la decisión de nunca parar, tampoco tuvimos el receso que generalmente hacen todos los consejos deliberantes a mitad del año, el año pasado, nosotros no decidimos no tenerlo. Nosotros somos uno de los pocos consejos deliberantes que sesiona todas las semanas, a excepción de la semana pasada, no, la anterior, que tuvimos que suspender la sesión porque teníamos varios concejales aislados. Sí. Se hablaba de los equipos de cada uno, que por también, prevención también. También teníamos el personal de seguridad aislado, por estaban contagiados de coronavirus, teníamos gente de mayordomía, teníamos distintos espacios del Consejo Deliberante aislados por contagio o por contacto estrecho. Así que bueno, se decidió desde presidencia y con el aval de todos los concejales que se suspenda la sesión. Pero bueno, ahora hemos implementado, la sesión pasada se ha aprobado lo que es la modificación del reglamento, que es el tema de la digitalización y la sesión de manera remota. O sea, nosotros no va a ser una... Esta norma que nosotros pusimos ahora, la modificación en el reglamento, no va a ser para que se utilice como una regla, sino va a ser en casos exclusivamente excepcionales que van a estar debidamente justificados por presidencia del Consejo Deliberante y va a tener el aval de ambos cuerpos, de la cantidad de bloques, digamos, de ambos bloques o de la cantidad de bloques que estén en ese momento. Así que, bueno, está buena, la verdad que estamos bastante... contentos, nosotros seguimos con el labor legislativo y seguimos con el labor también de hablar con los vecinos, recibirlos a los vecinos. A veces algunas reuniones, cuando son muchos vecinos, preferimos hacerlas de manera virtual. Seguro, seguro. Hemos estado recibiendo a trabajadores como los trabajadores del diario El Sol. Hemos estado en varias reuniones por cuestiones de seguridad. Concejales han participado del Consejo de Seguridad. Seguro, seguro. Hemos estado trabajando constantemente, no hemos parado nosotros en esta pandemia, porque consideramos que lo mínimo que podemos hacer es estar en el frente en este momento, estar acompañando a los vecinos en el momento que más necesitan. Está bueno eso que marcás, porque aparte el Consejo Deliberante ha acompañado medidas. Bueno, ahora que se instaló fuerte el tema de estas multas más fuerte para la hora de la clandestinidad de la fiesta, pero está bueno porque hay un reconocimiento de la labor de ustedes en la pandemia, en la modalidad de la pandemia con, bueno, vos estando en la ruta en su momento, participabas y todo eso. ¿Cómo viste esto de las multas y esto que ustedes estuvieron tratando y que la gente lo celebró de alguna manera? Pero hoy nos enteramos que hubo varias fiestas y uno dice, no le encontramos la vuelta. Bueno, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el intendente, con el secretario de gobierno, y estuvieron los concejales de ambos bloques, en los que estuvimos todos de acuerdo en la necesidad de poder aumentar las multas. Pero esto no es con un fin recaudatorio. Seguro, seguro. Esto es con un fin para disuadir la generación de fiestas clandestinas. Eso es lo que tenemos que entender. Porque hace un rato venía escuchando que estaban hablando con el intendente y le decía, ¿usted, intendente, cree que sí, que funciona esta situación de que planteamos la responsabilidad social para el cuidado? Y es que la realidad es que la responsabilidad pasa por nosotros, no es si funciona o no. Depende de nosotros. Seguro, el que el virus circule depende de nosotros, y que el virus deje de circular también depende seguro, de nosotros. Tal cual. Entonces, esa responsabilidad, aquellos que infringen la norma, tienen que tener una penalidad. Y tienen que tener una penalidad que sirva de ejemplo seguro para el resto. Lo que se busca con esa normativa es disuadir la generación de fiestas clandestinas. Entonces, yo creo que es claro, porque aparte es para los organizadores, y si bien menor, para los participantes. El impacto es para todos los que nosotros consideramos que son también responsables, igual de responsable el que genera una fiesta clandestina que el que participa de esa clandestinidad. Entonces, creemos que quien genera tiene una multa elevada, pero quien participa también debe tener una multa que le genere, que diga, no, mirá, la próxima no voy. Entonces, lo que buscamos es eso, no es un fin recaudatorio, no hemos determinado dónde van a ir los fondos que se recaude, pero sí lo que buscamos es tratar de disuadir la generación de fiestas clandestinas, que es lo principal. Cuesta un montón, creo que también nosotros como padres o como adultos tenemos que tener un grado de responsabilidad en el sentido de los jóvenes, los más jóvenes. Uno tiene que saber dónde va su hijo, que a su vez su hijo puede volver a casa y traer el virus. Esas cosas que uno debe hablar con sus hijos y decirle, mirá, Pablo, vos salís a una fiesta clandestina, vos no te importa, pero acá vive tu abuela, acá vivo yo, vivo tu papá, y traes el virus a casa. Me parece que lo más conveniente es que nosotros como familia también empecemos a hablar con nuestros hijos y hacerlos entender a los más jóvenes, que les está costando un poco más, que a lo mejor a los jóvenes no nos mata, porque yo pasé por el coronavirus hace un mes, tuve muchos síntomas, fue una situación muy fea, pero no estuve en el grado que estuvo a lo mejor el concejal Echepare, que sí estuvo internado. Pero está bueno como testimonio decirlo y está bueno. Pero sí pasás y quedan muchas patologías después, por un tiempo latente, bueno, yo todavía tengo pérdida de voz, tenés tos constante, tenés dolores musculares, muchos síntomas que quedan del coronavirus. Y creo que los jóvenes tenemos que pensar eso también, que nosotros somos los que repartimos muchas veces el virus, porque para nosotros no es a lo mejor mortal, aunque está habiendo muchos casos de jóvenes que están falleciendo por el coronavirus. Sí, Concordia lamentablemente, tuvo un par de ejemplos. Lamentablemente, claro, hace un par de días tuvimos, bueno, una madre con un chico y las dos hermanas acá en Concordia, también muy jóvenes. Terrible, triste noticia. Así que es sumamente triste. Lía, y más allá de esto, ¿no? ¿Cómo estás viendo las medidas, esto de restringir el horario de circulación? Que a veces uno entiende que se politiza más de la cuenta, ¿no? Obviamente tenés tu parte de militancia y de rol político. ¿Cómo ves ese escenario? Que a veces está la discusión, a veces está el debate y es muy rico en el Consejo, pero ¿cómo estás viendo todo eso? En esa reunión también tuvimos un debate con los concejales, donde un concejal manifestó que él lo que quería era que se vuelva a la normalidad. Yo creo que todos queremos que se vuelva a la normalidad. Si es por deseo, seguro. Si es por una cuestión de deseo, todos deseamos que se pueda volver a la normalidad, pero me parece que es una cuestión de responsabilidad. Entonces, las medidas que se están tomando en este momento son todas en el sentido de no saturar el sistema sanitario, que ya está saturado. Nosotros tenemos un hospital de referencia que no solamente atiende a la ciudad de Concordia, atiende Federación, atiende Chajarí. Entonces, por ahí, algunas decisiones que sí fueron decisiones políticas en su momento de los dirigentes de esos lugares se han visto reflejados en nuestra ciudad, porque que se permita en Federación, en Chajarí, fiestas masivas, se ve reflejado sanitariamente después en nuestra ciudad, porque el sistema sanitario cubre los tres departamentos. Claro, el ser regional recibe de todos lados. Exactamente, exactamente. Entonces, me parece que lo que busca la ciudad de Concordia, aparte de que es una ciudad sumamente grande, tenemos más de 200.000 habitantes, tenemos un hospital que atiende no solamente a la ciudad de Concordia, lo que se busca es no saturar el sistema sanitario, porque más allá de que el municipio, la provincia, nación, pueda invertir en comprar más respiradores, lo que nos está faltando, que el otro día hablaba el doctor Dodorico, es médico-terapistas. Lo que no tenemos es el personal médico, y eso no se forma de un día para el otro. Es sumamente difícil poder conseguir, porque en una situación normal, una terapia, el otro día hablaba con una médica, me decía, lo que pasa es que no hay muchos médicos terapistas, porque en una situación normal tenés un 30, un 40, como mucho un 50% de la terapia ocupada. Sí, en momentos casi extremos te diría. Claro, tenés un 50% de la terapia. Entonces dice, una terapia que vos tenés de 10 personas, tenés 3 camas ocupadas, tenés 5 como mucho, dice, pero ahora tenés una terapia que tiene 40 respiradores y tenés los 39, 40 ocupados. Entonces, y es constante. Y es constante, no baja en ningún momento. Entonces, la necesidad que tenemos... Está buena la explicación que estás dando. Hay mucha gente que dice, no, porque no invirtieron en salud. No es solamente que porque las máquinas se pueden comprar, más allá de que hay una sola fábrica en Argentina que produce los respiradores. Pero lo que no tenemos es el personal profesional. No da abasto el personal médico, que está dando todo lo que puede, pero no da abasto. Y una formación de un terapista no es de un día para el otro. No, seguro. Y está buena esta explicación que das, porque la verdad que esto que decimos llegan, se puede trabajar con los sectores privados ahí mediando, pero no hay personal, porque están trabajando todas las horas que pueden, tienen que descansar, obviamente. No hay personal de enfermería especialista en terapia tampoco, porque no todas las enfermeras saben reaccionar ante una situación de emergencia. O sea, hay enfermeras que están para maternidad, para sala, para clínica, y hay enfermeras que se especializan para terapia, que es una situación de mayor estrés, de mayor constante presión, entonces... Sí, sí, trabajan bajo una presión terrible. Elía, ¿y cómo ves, destacado por todo el mundo, pero cómo lo ves vos al tema de la modalidad de vacunación, ¿no? Todo el mundo destaca que obviamente se está manejando muy bien, obviamente uno quiere que lleguen mucho más vacunas y que se abarque la mayor cantidad, pero eso ya no depende de nosotros. Pero ¿cómo lo viste vos? La verdad que acá en Concordia lo he visto muy bien, una organización espectacular. Me ha tocado llevarlo a mi suegro, que tiene 76 años, a vacunar. Bien. Conozco aparte la gente ahí de que está trabajando. Yo trabajé su tiempo en salud. Trabajé durante 6 años en la coordinación de salud, así que conozco ahí, la verdad, la doctora Leiva con todo el equipo, bueno, el doctor Mauro García también, con todo su equipo, están llevando un trabajo sumamente ordenado, que eso es lo importante, porque estamos en una situación de pandemia, estamos tratando con personas de riesgo, porque todo lo que se está vacunando es personas de riesgo, así que... la verdad que una vacunación excelente. Hemos tenido un buen porcentaje de vacunación. Ya vamos vacunando cerca de 20.000 personas, creo. Sí, casi un poquito más del 10%, creo que... Exactamente, de la ciudad de Concordia. Obviamente que el deseo es que lleguen todos y nos vacunemos todos y ya está. Esto que es así. Todos quisiéramos vacunarnos, ¿no? Pero... una organización muy buena, una articulación entre provincia y municipio muy buena. Recién estaba escuchando que se va a hacer acá en la zona sur, en el Nido, el día jueves, lo que es la vacunación para los adultos mayores y para las personas de riesgo de la zona sur. Así que bueno, eso es importante también que la gente lo sepa, que va a empezar a tener diferentes operativos territoriales en las zonas donde ellos viven. Hay muchos adultos mayores que no se han querido acercar por una cuestión de temor. Ya fueron a Los Pájaros y ya fue un ejemplo eso, ¿no? Hay gente, sí. Se fue a Los Pájaros, en el operativo de Los Pájaros también se vacunaron cerca de 400 personas. Sí. Fue mucho, y eso que fue con turnos asignados también. Bueno, hoy se está vacunando en el centro de convenciones, primera dosis. Un trabajo sumamente agradecerle, lógicamente, a los voluntarios, a Cruz Roja, a los chicos de la UADER, que los chicos de enfermería de la UADER, que están colaborando también en este momento. Sí. Así que un operativo espectacular. Si hay que hablar de aspectos positivos, obviamente tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de articular. Mucha articulación hay entre las diferentes áreas. Esto, como dicen, el trabajo mancomunado, esto es así, ¿no? Viste, las diferentes áreas con un fin común, que es combatir esto que es la pandemia. La verdad que es uno de los aspectos que más, tanto en educación como en salud, se ve que trabajan mucho en conjunto. Lía, te pregunto, teniendo en cuenta de que uno entiende que impacta mucho en el tema económico, pero uno mira, habla, hemos hablado con el asesor económico, de una economía bastante ordenada del municipio. Te voy a preguntar a vos cómo lo ves, ¿por qué? Porque ustedes también acompañaron medidas de alivio fiscales para diferentes sectores de la municipalidad. Entonces uno dice, mirá que corta, bajaron las coparticipaciones, achicaron los impuestos propios del municipio, pero da una demostración de una economía bastante ordenada. El municipio se encuentra ordenado, eso es importante, lógicamente que hay meses en lo que vos tenés que pensar que el municipio depende también mucho de los ingresos que tiene de los contribuyentes. Se han dado muchos alivios fiscales, como bien nos dijiste, en lo que es tasa comercial, principalmente, pero se lleva a un buen control del municipio, un buen manejo, se está asignando mucho a lo que es desarrollo social. Se reorientan recursos. Desarrollo está tratando de poder llegar a todos esos lugares. Además, se gestionan programas uh-huh. provinciales, que eso está muy bueno. Como estábamos hablando recién, el trabajo articulado le permite uh-huh. también, en este momento, al intendente Francolini, el trabajo articulado que lleva con el gobernador Gustavo Bordet, uh-huh. le permite también tener un municipio ordenado. Uh-huh, uh-huh. Porque el gobierno provincial también ayuda a que eso sea así. Uh-huh, uh-huh. Viste que se está hablando mucho de obras. ¿Crees que cuando uno piensa y desea la recuperación económica, puede ser ese uno de los caminos? Viste que vienen obras importantes, tanto en vivienda como en el tema. ¿Crees que puede ser una cuestión de reactivación por ese lado? Porque muchos van a tener que ir trabajando ustedes también en aprobaciones sí, y todo eso. Sí, sí, sí. Ya han venido algunas obras. Todavía no hemos aprobado las modificaciones presupuestarias. Los otros días estuvimos en la inauguración de los 369 millones que vienen para todo lo que es Parque Río Uruguay, Nebel y toda esa zona, para lo que es el agua y la cloaca que está viniendo. Vino un dinero también para la reactivación de la planta potabilizadora, lo que es la puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora. Así que hemos estado acompañando eso. Con el tema de la reactivación económica, puede generar algún tipo de reactivación el tema de lo que es el trabajo público, pero yo soy una convencida de que Concordia necesita buscar en el camino del cambio de matriz económica y pasar, dejar de ser generador solo de materia prima para empezar a ser generador de bienes y servicios. Entonces, valor agregado a la materia prima, por lo pronto sería genial. Exactamente, yo creo que el camino... En vez de vender la madera, vendamos el mueble. Exactamente, exactamente. Esa es la postura que yo manejo hace muchos años, que es la necesidad de que podamos empezar a ver, de no vender la madera, sino ya vender el mueble. Si nosotros lo que hacemos es vendemos la madera y luego compramos el mueble con un valor agregado superior, muchísimo, muy superior, sí, por encima de lo que nosotros vendemos la materia prima. Entonces, yo creo que el cambio de matriz económica para Concordia sería algo que lo ayudaría a volver a tener ese circuito económico mucho más de un impacto mucho más positivo. No, yo coincido con eso, hay que abordar ese temita importante. Bueno, te mandan saludos, pero también te preguntan tema seguridad, tema delicadísimo. Previo a que venga ya habían llegado muchos mensajes preguntando por eso. Y preguntan puntualmente cómo lo están llevando adelante desde el Consejo Deliberante. Bueno, temita, Sí, el tema de seguridad es un tema muy complejo. Bueno, hay concejales que están participando, que son parte del Consejo de Seguridad, que es la concejal Lane y el concejal Gallo. Ellos estuvieron reunidos en la reunión del Consejo de Seguridad que hubo hace un par de semanas con la ministra Romero, viendo de qué manera se puede abordar estas cuestiones. Hay algunas cuestiones de seguridad, como lo que ha pasado del puente Alvear, que nosotros lo hemos tratado de averiguar cuál era la situación y abordarlo desde el área de COPNAF, de niñez, porque en el lugar eran algunos hechos un poco vandálicos que se daban por los menores. Pero el tema seguridad es un tema muy complejo. Entendemos que puede estar acrecentando nuestra ciudad y estamos trabajando en eso. Es un trabajo que también necesitamos hacerlo de manera articulada con la provincia, porque las fuerzas de seguridad dependen de la provincia de Entre Ríos y algunas son fuerzas nacionales también. Así que bueno, el trabajo que vamos haciendo es ese. Por el momento estamos teniendo una buena colaboración en todo lo que es el trabajo de pandemia por parte de las fuerzas de seguridad y estamos muy agradecidos con eso, pero hay muchas cosas en las que nos queda trabajar, que es esta cuestión de la seguridad de nuestros vecinos, que es algo que nos preocupa muchísimo. Mira, justo hablaste del COPNAF y ahí preguntan, ¿cómo viste este escenario del COPNAF? Bueno, está la justicia investigando, pero hubo un pedido de intervención, ¿no? Que también lo hizo el bloque Juntos por el Cambio. Nosotros como bloque hicimos primero un pedido de reunión. Perfecto. Nosotros hicimos un pedido de reunión porque nos parece primero que es importante interiorizarnos de cuál es la situación y cuáles son las medidas que se piensan tomar. El bloque opositor hizo un pedido de intervención. Nosotros no estamos facultados como poder legislativo local a hacer un pedido de intervención en un organismo provincial. No está facultado dentro de la ley. así que no podemos hacer eso. Sí, lo que podemos solicitar es una reunión para toma de conocimiento y pedido de explicaciones de cuál es la situación. Lógicamente que esta es una situación que se está investigando en la justicia. Si hay alguien culpable, creo que le tiene que caer todo el peso de la ley. No vamos a tolerar bajo ningún término una situación de violencia, de abuso y sobre todo de abuso de autoridad. Así que, lógicamente, estamos en esa situación. Seguramente en esta semana o en la próxima vamos a estar reuniéndonos con quien es el director del COPNAF a nivel provincial y con la ministra Paya. Bueno, ahí preguntan, bueno, siguen preguntando. Por... Hay que decir que está buena la explicación que dio el día, que no es resorte de Concordia el tema del COPNAF, el tema de la seguridad misma. Pero ustedes se han transformado bien por esto en una caja de resonancia. El vecino seguramente, porque el día anda en la calle, le manifiesta las cosas y eso está bueno. Sí. Y ahí es donde ustedes intervienen, ¿o no? Claro, nosotros tratamos de, o por lo menos esta gestión ha tratado de trabajar de manera de la caja de resonancia ahí de los vecinos. Nosotros estamos constantemente, y con esto bueno de la pandemia, no hemos dejado nunca de atender a los vecinos. Siempre hemos estado escuchando, atendiendo los pedidos, y entre eso, bueno, estas cuestiones, que en algunos casos no es facultad del municipio ni del legislativo municipal, como es la seguridad o como es la educación también, o como lo es el tema este de COPNAF. Seguro. Pero nosotros hemos estado tratando de manifestarnos también y pedir algunos tipos de explicaciones e intervención también al respecto. Lía, temita que fue importante y es de tu autoría, es esto de regular el tema de los motitos mandados, ¿no? Que se ha instalado bien, primero porque genera trabajo, pero estaban como muy a la deriva, ¿no? Como que no había control. Propusiste armar todo ahí un proyecto, ¿cómo está eso? Sí, bueno, ese es un proyecto sí de ordenanza, que es muy completo, es un proyecto de más de 40 artículos, que está dividido en diferentes secciones, lo que es de los motomandados, cuáles van a ser las obligaciones, cuáles son las obligaciones de las bases, también para las habilitaciones. Ese proyecto, bueno, volvió hace unos días de la central de tránsito con informe y vamos a estar trabajándolo en estos días para ver si podemos presentarlo para esta sesión del jueves. Bien, bien, bien. La idea sería poder... que se pueda aprobar ya directamente. No, entra, si lo pedimos sobre tabla, sí. Ahí está. Si no, entra para el orden del día de la próxima sesión. Ahí necesitamos el acompañamiento del resto de los concejales. Es un proyecto que hace rato lo venimos hablando, lo trabajamos con las empresas de motomandados que están inscritas en nuestra ciudad. La idea es poder regularizar esta situación, que el vecino también pueda tener acceso a la información de quién le está haciendo el mandado. Perfecto, perfecto. ¿Cómo fue tomado por lo que es la gente que se dedica a esto? Fue tomado de buena manera, porque a su vez nosotros también planteamos una cuestión de competencia leal y establecimos cuáles son los límites que tiene que tener de distancia cada una para poder tener un rango de trabajo. ¿Le propone seguro para proponemos lo que son lo que es el seguro para los motomandados, seguro para las empresas, el tema de la vestimenta de seguridad. No, acomodale ahí en el cosito. La vestimenta de seguridad. Lo tengo así. Ahí está, ¿verdad? Parece una cantante. La vestimenta de seguridad que tienen que tener, el chaleco refractario, la identificación, porque vamos a establecer también un tema de identificación que diga cómo es cuál es el nombre, el apellido, dónde vive, qué número de móvil es y a qué empresa pertenece, para que el vecino tenga conocimiento de quién está haciendo su mandado. Así que, bueno, la cuestión es también para darle un poco de seguridad tanto a los motomandados, a las empresas y a los usuarios. Y claro, el vecino. Y aparte ahora que la ciudadanía de Concordia se hizo como habitué de utilizar esto, por eso más que nunca hay que avanzar rápido con esto. Exactamente, bueno, la ciudadanía lo ha incorporado muchísimo más a lo que es el servicio de mensajería y estábamos viendo un poco de irregularidad más frecuente de lo normal. Entonces, bueno, decidimos generar esta normativa que establece varios parámetros de cómo es el funcionamiento del servicio de motomandado, que vuelvo a decirte, lo trabajamos con varias empresas de la ciudad. Lía, te voy a llevar a un escenario que es más complejo que el tema político. Sé que te gusta igual, ¿eh? ¿Cómo estás viendo año electoral? Mucha discusión política, mucha agresión en redes sociales, que a nosotros particularmente no nos gusta, pero te sigo por redes sociales, veo que tenés contacto con los vecinos. ¿Cómo lo estás viendo a todo ese escenario? Bueno, yo creo que estamos en un año electoral, pero sobre todo estamos en un año de pandemia, que es algo que no nos tenemos que olvidar. Entonces, por sobre todas las cosas, tiene que estar el bienestar de nuestros ciudadanos. Y es algo en lo que, bueno, vos me ves por redes, yo todos los fines de semana con la fundación que trabajo, que es la Fundación Ser y Hacer, estamos participando en distintas actividades, entre semana también. Participamos en diferentes actividades. La semana pasada estuvimos con el tema de ANSES, ayudando en lo que es otorgar los turnos para el ANSES móvil que vino a Concordia. Todos los fines de semana estamos trabajando en distintos barrios, estamos generando también desde ese espacio algunas ofertas culturales. Y nosotros creemos que más allá de que sea un año electoral, es un año en el que tenemos que pensar que el ciudadano necesita acompañamiento, necesita contención, necesita ayuda, necesita ser comprendido, exactamente, necesita ser escuchado. Y es algo que se vivencia constantemente. Bueno, yo estoy constantemente en contacto con la gente en los barrios y la gente tiene la necesidad de ser escuchada. Algunas cosas son de fácil resolución. A veces uno puede, por medio de una nota, pedir que, no sé, que le arreglen la luz a determinado barrio, que la luminaria, estamos hablando de la luminaria de la calle, hacer algunas gestiones que corresponden a nuestra tarea también. Y hay algunas cuestiones que son un poco más complejas, que las trabajamos con tiempo, las vamos organizando, las vamos llevando con tiempo, pero siempre tratando de escuchar cuáles son las necesidades de los vecinos. De que sea estemos en campaña, tenemos la necesidad de acompañar en esta situación extraordinaria al vecino. Porque, sí, aparte hay que decir que lo vienen haciendo hace bastante. Sí, esto no es que sí. Nosotros con la fundación venimos trabajando hace 2 años. Año pasado trabajamos muy fuerte, muy fuerte. Hicimos más de 30 barrios diferentes el año pasado. Y este año, bueno, ya vamos por el quinto barrio. Todos los fines de semana trabajamos en un barrio distinto para poder dar la posibilidad de escuchar a los vecinos cuáles son las problemáticas y teniendo en cuenta eso, de que entendemos que en esta situación de pandemia el vecino necesita la contención y eso lo nos planteamos ya el año pasado. Cuando inició la pandemia nosotros dijimos, ¿qué es lo que queremos hacer para que el vecino sienta que no está solo? Entonces decidimos salir de esta manera, a acompañar a los vecinos, ver de qué manera podíamos ayudar y que el vecino sienta que la presencia, aunque sea mínima, está y puede tener el contacto con nosotros, le dejamos nuestros números de teléfono. En muchos casos solucionando algunas cuestiones. Lía, te la complico más. Y en el recinto, porque ahí sí a veces hay discusión política, hubo algunas cuestiones que fueron hasta te diría muy tensas. Sí. Vos jugás a veces un papel importante y está bueno que esto pase. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que, sin apuntarle a nadie, crees que se politiza más de la cuenta algunas cuestiones? Yo creo que algunas cuestiones sí se politizan más de la cuenta. Hay cosas que por ahí, una estrategia que creo yo tiene la oposición es apelar mucho al tema de los sentimientos, de toda esta cuestión. Entonces busca siempre generar el odio, generar el rencor. Bueno, nos ha pasado hace unos días unas declaraciones de la presidenta de la Juventud Radical, de María Grande, muy desafortunado su comentario, que yo salí a repudiarlo porque como afiliada al Partido Justicialista, como consejera del Partido Justicialista y como concejal por el peronismo, me parece que correspondía que salga a hacer una valoración. Entiendo que estas cuestiones de creer que es necesaria la eliminación de aquel que piensa distinto a mí, va a solucionar el problema y no es así, porque si uno no está preparado para vivir en la diversidad, para entender que hay distintos tipos de voces, no está preparado para estar en la política. La política se enriquece de las diferentes voces, de la democracia, del debate, de el ida y vuelta de opiniones, y eso es algo que yo respeto muchísimo, el valor de la democracia, el poder dialogar con cualquiera de mis pares, tanto del oficialismo como de la oposición, es algo que uno siempre tiene que tener presente, siempre en el marco del respeto. Algunas veces he tenido algunos encontronazos con algunos compañeros del recinto, porque yo no voy a tolerar la falta de respeto dentro del recinto. Podemos tener un debate, pero siempre dentro del marco del respeto. Y así tiene que ser, ¿eh? Lía, te tengo que despedir. La verdad que me encantó tenerte en el programa. Se pasa rápido, ¿eh? Y Lía habla y está bueno que esto pase, ¿eh? Te agradezco. Esperemos que pronto te tengamos de nuevo. Bueno, a cuidarse. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Y también cuídense ustedes. Pedirle, por favor, bien, a la ciudadanía que se cuide. Es necesario que nos cuidemos todos, los jóvenes, si están escuchando, por favor, somos nosotros muchas veces los transmisores de el virus, afectamos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos, si vivimos con algún familiar que tiene alguna discapacidad también, tenemos que ser muy solidarios y muy tener mucha empatía, porque depende de nosotros que el virus deje de circular, que estemos en casa, que nos miremos una peli, que podamos dejar de estar circulando tanto, de estar yendo a fiestas clandestinas, ayuda mucho a que el virus deje de circular y nosotros podamos volver con mayor rapidez a la normalidad. Perfecto. Justo le iba a pedir un mensaje, pero...